side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of you complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking night. You best go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And I'm smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls to slide, the attitude for me tastes like shit, but go real good with wine. Eat the red. Y bueno, estamos aquí, hola, muy buenos días, estamos, como no, en la radio Juan 23, en la radio comunitaria de todas, todos, todes, en el programa Exprímete, con nuestros compañeros, Adrián Ripoll, hola, muy buenos días. Buenas noches. Buenas noches, y luego también tenemos a, como no, Miguel. Buen día, buen hora. Y a Álvaro. Hola, cabrón. Se me había olvidado. Y bueno, pues... tenemos hoy un día repleto de cositas, temas de política y qué más. Y tenemos también que comentar el terremoto que por desgracia pasó ayer en Lorca y en Murcia. Y pues nada, lo que siempre, una noticica así guapa y comentar el salón del manga. Y el noticiero, cómo no. Y el manga ese, manga por hombre. Ah, sí, en la hija, ¿no? Bueno, sí. Pues ahora en unos segunditos la tienen ustedes aquí. So take your faith upon my friend and shove it up your ass. Bueno, y estamos aquí matando una mosca radiactiva de color amarillo o algo así. ¿Era blanca? No lo sé, era una mosca muy extraña. Ha venido de Asia aquí a echarnos. ¿Dónde está la mosca aquí? Es posible. Bueno, ¿qué empezamos? El politic. Empezamos con el terremoto. Con terremoto. Ah, con terremoto. En Lorca, que es algo aquí que ha estado muy cerquita de nosotros y que es importante saberlo. Pues venga, Álvaro. Hay que decir que fueron dos terremotos. Uno a las... el primero fue a las 5:05 de la tarde y el otro a las 6... bueno, a las 7:15 pasadas de la tarde. Y que el segundo fue mucho más grave que el primero. En el segundo hoy creo que murieron ya... de las 8 personas que murieron, 5 por ahí. Dicen que hasta se notó aquí en Alicante. Sí, pero se notó y más... en San Vicente. No, en San Vicente no se notó. ¿No? No. Pues eso dicen. No, pero se dice que se notó más en Jaén, y Sevilla y Madrid. Eso, que están más lejos aquí. La verdad es que sí. Y por cierto, el de las 7 fue ese en el que en la tele salió el programa este de televisión española, España Directo, cómo se le caía el campanario. La parte de arriba de la iglesia, bueno, no le cayó encima, pero vamos, que un poco más y le cae toda la campana en la cabeza. Sí, mira, se derrumbó hasta el castillo de Lorca, que hace poco fue reformado, y está ahora mismo casi en ruinas. Hasta el túnel que va por debajo de coches, está intransitable ahora mismo. Yo lo que he escuchado esta mañana, lo que he puesto un momento en la tele, están diciendo que si la gente se hubiese quedado en su casa en lugar de salir a la calle, que las víctimas hubiesen sido... Menos. Claro, eso desde siempre, pero la gente cuando ve algo así es... Se asusta alguien más. Se asusta y quiere salir, se creen que la única supervivencia que van a tener es en la calle, y no es así, sino que es dentro de casa y bueno, y si se te derrumba la casa, mala suerte, pero... Se ha habido algunas casas de estas viejas, de hasta sí. Que lleve muchos años que sí que se ha derrumbado, pero... Pero que las nuevas no se suelen derrumbar y hay muchas casas que están a prueba de terremotos, que tienen vigas por debajo y bueno. Pero la gente se asusta y se va, o como quien dice que cuando truena no te vayas al lado de un árbol, ¿no? Claro. Pero hay gente que se va y... Pero bueno. Hay que decir que por ser objetivo ha habido pocas víctimas, solo 8 muertos y 50, más o menos 50 heridos. Hay muertos, ¿no? Pero comparado con el terremoto que pasó en 1674 y el de 1818, no ha sido tan grave. Sí, pero bueno, hombre, siempre quedan esos 8 muertos, ¿no? Sí. Y son, aparte de 8 muertos, son 8 familias que tienen que sufrir y llorar por ellos. El problema es que entre esos 8 muertos murió una niña de menos de 12 años y una embarazada. No queda solo en que muera una niña o una embarazada, sino que queda que muera quien muera. O sea, es una muerte más. Alguien que tenga 3 meses como que alguien que tenga 50 años. Es una víctima sufrida y matada así por esas causas. Pero bueno... son cosas que pueden pasar y son riesgos de la vida y es lo que pasa, ¿no? En Asia acaba de haber terremotos y maremotos y cosas súper fuertes con un nivel de víctimas mucho más grandes y no sé. Son cosas que pasan, ¿no? Ahora solo falta... Que el tío este de sé lo que hiciste diga, no, o sea, a mí tampoco me ha afectado nada. Prefiero, el Mickey Nadal, ¿no? Prefiero el Mickey Nadal. Prefiero otro que la es muy buena. Ver la muerte de mi madre, o sea, la enfermedad de mi madre o algo así. Bueno. Dijo que lo que le importaba más la enfermedad de su madre que la muerte de tantas. Bueno, de hecho lo dijo. No sí. Es que le importaba más, es que sí. Le importa más. Bueno, otra cosa que hay que decir ya de parte del gobierno, que el gobierno murciano asegura que la situación es de caos y de desastre generalizado. Tampoco ha sido, o sea, ha sido bastante grave, pero no es para alarmarse mucho. Que lo están exagerando sí, mucho. Que ahora mismo lo están exagerando bastante. Hombre, es una buena opción para que le den ahora dinero, ¿no? Para que el gobierno le suelte pasta y... Pues no lo había pensado así, pero... Y si antes estaban en crisis y no llegaban a cierto punto en el pueblo de Lorca, pues mira ahora, gracias a esto le van a dar subvenciones y temas que a lo mejor les ayudan bastante y nada, y les saca mejor de lo que estaban. A ver, esto, todo... la cosa ha sido grave porque, coño, esto no pasa todos los días, ¿no? Sí, nadie dice que la cosa no haya pero sido grave. Pero prefiero que tampoco es para exagerarlo como lo estaban haciendo. Pero ya que pero pueden... Ya sabes que aquí les gusta exagerar mucho. Ya que pueden, aprovechan y lo exageran y tienen subvenciones, ¿no? Lo que... Algo que han hecho bien ha sido que... Rajoy y Zapatero, que ahora mismo están de campaña, hoy van a cortarla y quieren viajar a Lorca para ver cómo está la situación. Eso no me quieren... parece campaña. Sí, es campaña, pero me refiero que oficialmente no han quedado mal. No van a ver... Oh, pobrecitos. No. Van a decir, mira, esta gente, los políticos se preocupan, van a ir... Yo con lo que me quedo ayer es la cara de la gente, o sea, desesperación total. Gente corriendo para aquí, vaya, de imágenes que se veían. Nadie sabía nada... Le preguntaba incluso al chico que... Al periodista. El periodista tampoco sabía nada, pues la policía no había dicho tampoco nada. O sea, un caos generalizado. Y es eso, o sea, en plan... Imagínate qué pasa aquí, ¿qué haces? Robar todas las tiendas. Porque es que, claro, nosotros qué sabemos que tenemos que hacer ante un terremoto. Lo que hemos visto en las películas y por la tele, porque claro, tampoco... No hay prevención alguna, no hay... Hombre, sí, hay porque tampoco es probable que pase aquí. Nosotros estamos en riesgo de terremoto, ¿eh? Sí. Murcia, Alicante, estamos... Mira Torrevieja cuando se destruyó allá hace un montón de años. Además, mira, si tú te vas por la zona de San Gabriel, todos esos pisos están hechos a prueba de terremotos porque tienen... Si te fijas, pilares debajo de los pisos, o sea, no es un piso a ras del suelo, sino son pisos encima de pilares. Y esos pilares hacen que cuando haya un tembleque en la tierra, que la casa no se destruya, sino que gire con la, sino que, ¿sabes?, que se mueva con la tierra. Como las que están hechas en Japón. Sí, y es, son iguales, entonces sí que tenemos un riesgo alto de... Que no pase es otra cosa, pero que riesgo hay. Que pase o no pase, sí, pero bueno, sí que estamos en riesgo. Lo que estos dos terremotos han sido seguidos por una treintena de réplicas, o sea que no se quedaron cortos con los terremotos. Claro, siempre que pasa un terremoto luego hay réplicas, pues claro. Sí, pero en este... Va, año... Las placas tectónicas van ahí chocando y cuando claro. liberan la tensión, pues liberan el fuerte, luego o primero un poquito, luego más, pero nada, van generando tensión y van liberando poco a poco. Supongamos que ya se habrá acabado las réplicas y eso. Y bueno. También, cada terremoto, el primero fue de 4,5, 4,4 en la escala de Richter. Y el segundo de 5,1 y entre 5,1 y 5,5 en la escala de Richter. Que es la mitad prácticamente. Sí, más o menos. La mitad y... Y mira lo que ha provocado. 5,1 es fuerte. Y nada, algo más que comentar. Algo más que comentar sobre el terremoto, no creo. Hombre, bueno, es que ahora... fue ayer, ya lo que vaya a pasar... Ya, con lo que digan ya en las noticias y eso, en los periódicos, yo creo que ya... Ya están informados, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Bueno, noticia. Más tema. Bien al siguiente debate, que es sobre política. Y política, este... política. Y aquí ya tocamos un tema un poquito flojo, ¿no? Un poquito como gelatina, que se mueve demasiado. Ahora mismo hay alguien aquí que se lo va a pasar muy bien. O muy mal. Depende. No sé, ya veremos. A ver, pues nada, como todos sabéis, el 22 de mayo, elecciones a la alcaldía, elecciones a Generalitat, y ya veremos a ver cómo salen. Espero que los que estén se vayan, entren otros nuevos. Por favor. Bueno, lo que sabemos es que el año que viene no hay quien quite que Rajoy sea presidente. Eso, por desgracia. Por desgracia. Ahora mismo es un problema bastante gordo. No es un problema, sino es... A ver, si lo miramos desde este punto de vista, mira, yo soy rojo desde siempre, ¿no? Yo a tope. Pero ¿y más del Partido Verde? Pero vamos a ver. Heineken. Toma, nene. Sí, señor. Aquí ha habido... Se nos ha caído el reloj. Aquí ha habido ahora mismo una réplica. Creo que ya está amarrado bien, amarrado. Oh, bueno, ese reloj ha aguantado de todo. ¿Qué estaba diciendo, Mo? Que nos hemos quedado... Bueno, yo siempre he sido del PSOE, ¿no? Pero el PSOE estos 4 años ha estado dirigiendo España y ¿qué ha hecho? O sea, tantas promesas que hacen, sí, ya sabemos que la política siempre es promesa, demasiada promesa. Hasta Obama, que tiene el premio Nobel de la paz y tal. Tanta promesa y luego nada, pero... Yo tengo en este caso... Yo puedo decir ahí una frase, pero me la voy a ahorrar. Dila. Vamos. Ya sabéis por dónde va. Desde el respeto, ¿eh? Prometer hasta meter y una vez metido, nada de lo prometido. Ahí la cosa. A ver, está bien. Sí. Me gusta esa. Lo que aquí bueno. No lo hicieron. Hicieron muchas promesas de las que hicieron. O sea, pero no ellos, todo el mundo, ¿eh? No, pero luego las quitaron todas. Cheque bebé y demás. Bueno, yo aún estoy esperando esos ascensores que decían hace unos años. ¿Qué ascensores? Sí, dijeron que iban a poner ascensores o algo de eso. Y mi piso es un cuarto sin ascensor. Uy, ten cuidado que te miras. Y el tuyo es un quinto. Pero lo sigo esperando. ¿Pero eso compete al gobierno central o al yo que gobierno sé, que quién compete? Yo quiero mi ascensor. Ponte dos poleas en casa y vas tirando una cuerda. Yo tengo la cuerda. Sí. Que cuando para subir el pan y cosas así que no pese, pues por la escalera, pues tiro la cuerda con la bolsa y ya está. Y subo el pan. Y mucha gente, yo lo he visto también con compras que pesan y joder, tienen ahí... Eso, hombre, eso tampoco que pese mucho, no vaya a ser que... Tienen cuerdas ahí gordas bien. Y bien fuertes bien. Y se suben ahí la compra como si nada. Claro, es que para subir las bolsas, que con los brazos ahí cargados. Hasta bicis he visto subiendo, ¿sí? Hasta bicis. O sea, yo ahí tengo ascensor. Destrozando la fachada. No, que pongan una polea comunitaria por cada escalera. Ya está arreglado. Ya está, ¿no? Bueno, continuar. ¿Cómo lo entonces, a lo que íbamos, que bueno, el PSOE tampoco es que haya hecho demasiado. Ahora, muchos dicen que el PP... Yo no soy... Aún sigo siendo del PSOE y sigo siendo socialista. Pero muchos dicen que el PP a lo mejor es más estricto, más fuerte, más duro, ¿no? Y sí que puede llevar a algo, ¿no? Hacia adelante. Que lo crea o no, no lo sé. Todo está por ver, ¿no? Ya, hombre, ya que no queda otra cosa. El PP a lo mejor consigue una mejora económica, pero no es... ¿Una mejora económica? Pero... yo pienso que sí. Sí, una mejora económica sí. Pero una mejora económica, ¿qué precio? Claro, ahí la cosa. Está ahí la... De ahí que mucha gente no quiere apoyar al PP, ¿no? Pero bueno, y es más, yo veo España muy mal en una cosa, en una situación. Si os fijáis, hay millones, hay muchos partidos políticos, pero a la hora de votar solo tenemos que decidir en uno, PSOE o PP. Ahí falta uno más como ellos de grande, ¿sabes? Porque sí que ahí está Esquerra Unida, no, pero... No, más cercano es el PNV. Pero vamos, necesitamos uno más grande como ellos y poder... No, el PNV no. Piensa en votar al PNV. No, perdón, que me he equivocado, que es el otro. No, sí que el PNV. No, a nivel nacional puede ser. No. ¿Cuál? O Convergencia Junior también, no, a nivel. Pero votar en las locales al PNV me parece que te va a salir un poco. Que no, me refería al nacional, pero que no. ¿Cómo era? ¿Dónde está el canoso este? A mí me ha hecho gracia porque he dicho: necesitamos otro más grande, el PNV. Siempre esto deriva siempre en cosas sexuales. Dejarte en el baño con una revista. Los psicoanalistas contigo se harán una tesis entera. No, Alfonso, ¿cuál es el dónde está el chaval este? Bueno, chaval. Chaval, canoso. El tío este canoso bajito. Eso es Esquerra Unida. No, Esquerra Unida no. El otro. Oh, ¿cómo se decía? Que también era... El canoso Cayo Lara es... ¿Eh? Y es a nivel nacional... Yamazar, creo que sí que puede ser Yamazar. Es uno que tiene a veces parrilla. Esquerra Unida, tío. Pero ese es el de Esquerra Unida. Esquerra Unida. Que ahora el cabeza de lista va a ser Cayo Lara, ¿qué? Bueno, yo me refería... A ver, que más o menos te llevan los tiros por el mismo sitio. No. PNV, Esquerra Unida... Sí, a Bildu. Díselo tú a los de Esquerra Unida a ver qué te dicen. O a los del PNV. Pues tratando el tema este de gobierno central... Falta uno más grande. Falta, a nivel central sí que faltan incluso dos. Sí, más no. No, falta incluso uno de izquierdas. Falta uno o dos como mucho más grandes, igual de grandes como el PP y PSOE. Yo pondría a uno de derecha y uno de izquierdas a la mitad del sí. PSOE y del PP. No, pero ahora mismo está el PP es centro-derecha... Y el PSOE centro... Bueno, centro. Centro. Porque ahora mismo el PSOE... De centro-izquierda no tenemos. No, de izquierda... No, de izquierda no tenemos nada. De estos grandes, ninguno. Pero por eso, que ahora mismo el PSOE no es como era lo que era antes, ¿no? Sí, el PSOE siempre se ha dicho que es de izquierdas o de centro-izquierdas y... Ahora mismo... No, es de centro. Es central. El PSOE, bueno, sí que a veces... O por lo menos el gobierno que hemos tenido ha sido de centro. No, el gobierno que hemos tenido ha sido de centro, sí. Pero bueno, sí que se le tomaba como centro-izquierda. Se le tomaba, pero no era... Por a la gente siempre ha dicho, si eres de izquierda al PSOE, si eres de derecha al PP. Pero cosa que no. Ahora mismo de izquierda incluso a izquierda. Incluso la gente que sea de izquierda es que no vote al PP, que vote a otro que sea de derechas, más de derechas. A ver, ¿la gente de izquierda es que vota a uno de derechas? No, la gente que se considere de derechas, que no vote al PP, que vote a otro partido que sea de derechas. Hombre, ahora mismo, lo bueno que tiene el PP, que es muchos partidos, antes eran muchos partidos que se unieron en uno. Eso es lo que le faltaría a la izquierda. No sé. No, porque por ejemplo, mira Compromís. Compromís, el año pasado, ¿qué hizo? No hizo una mierda. No. Y ahora no, Esquerra Unida va separado de Compromís para los... Sí, sí, ahora mismo. Mira, a ver, os explico una cosa, no entendéis ni idea de lo que estáis hablando. La cosa es muy sencilla. A tomar por culo, golpe de estado y que les focan a todos. A ver, Mou, lo hemos intentado, sí, pero no nos han dejado entrar. Yo me propongo como presidente de la nueva República de España. ¿Qué presidente? ¿Dictador? A ver, aquí declarando? Ya está dictador. Podéis decir lo que queráis, podéis... lo que salga de ahí. Y todo el mundo lo puede decir. Es que en internet hay campañas por internet. No le voten, no voten ni al PP ni al PSOE. Pero luego siempre va a pasar lo mismo. Va a acabar el PP o el PSOE. Si es que no aquí hay tenemos más. A Adri, que es la visión generalista de la sociedad. En la que es, da igual a quién votes, yo no voy a votar porque van a salir los mismos, va a ser la misma mierda. Es que es así como sale la mierda. Si no votas a otros y siempre estás diciendo, no, es que mi voto no vale nada, tu voto vale, claro. Ahora mismo no. Sí, sí, puedes votar, pero tú puedes pensar así, pero no va a pensar todo el mundo así. Todo el mundo va a votar o PP o PSOE. Pero es que si todo el mundo piensa así, las cosas seguirán igual. Y Adri, ¿qué importa lo que piense todo el mundo? Tú tienes que tener tu idea. Vale, sí, yo la tengo. Pero ¿qué mata? O sea, tú no puedes controlar la mente de los demás. Van a votar siempre al PP o al PSOE. ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos los votaban. Porque son los que más campaña hacen. Hombre, mi familia es de derecha, sí. Yo no... Pues yo qué sé, tío. ¿Pero qué ves? No estás pensando en otro. Solo PP o PSOE. No, yo... No, mi familia no era de votar al PP. Pero que son más... Hay una figura... Lo digo porque hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Que aparte del voto en blanco, que es no me convence ninguno y voto en blanco y va para el que tenga la mayoría, está la figura del voto nulo, que es... Cuando es un voto nulo, dos votos nulos, cuatro votos nulos, bueno, pues dice, son pocos votos nulos, pueden ser errores. Pero cuando hay un número elevado en la sociedad, como tú que dices que no pienso, que crees que va a salir lo mismo, que para qué voy a ir a votar, ¿no te convence un poco cómo está montado el tema? Si votas nulo y de hecho hay otra campaña paralela, no les votes, que vota nulo, porque tu voto no va para nadie y si hay un gran número de ese tipo de votos, lo que estás diciendo es como que estás en desacuerdo con cómo está montada la democracia, con cómo están montados los partidos políticos, con que no hay ninguna opción que sea realmente convincente y que crees que es una forma de participar, pero no de darle el voto obligatoriamente a nadie, sino de decir que no estás de acuerdo con cómo está montado. Es otra opción, lo digo porque mucha gente la desconoce, aparte de votar a los partidos mayoritarios que estamos hablando y la opción del voto en blanco. El no ir a votar equivale a un voto en blanco, o sea que tampoco es opción porque no, le acaba dando el voto al que obtiene la mayoría. Sí, eso es lo que yo me refería, que no es que no vaya a ir a votar, Miguel, que sí que iré, pero que... Pues vota en nulo, tío, y yo voto en nulo y tú votas en nulo y él vota en nulo. No, yo voy a votar. Hay que votar, hombre. Sí, no, la opción... A ver, votar es ir a votar, luego lo que vote cada uno... No, pero a votar, bien, o sea, sin nulo, a ver, sin cualquier voto es bueno. Claro. Lo que yo quiero decir una cosa, ¿sabéis que, no sé si es en Castilla-León o en Castilla... Castilla-León o Galicia, ¿sabíais que había una población que está... que su alcalde es de la Falange? No, perdón, hay que decirlo bien. Están dos. Está uno del PSOE y uno de la Falange. Sí, no me parece mal. Es democrático. Democrático, pero... Otra cosa es que diga... En esos momentos... Esa gente que se fuma para ir a votar. Es lo que me refería. En serio. Es que es lo que se están diciendo. ¿Deberíamos dejar que se presente Bildu? ¿Deberíamos dejar que se presente la Falange? No, y Manos Blancas... ¿Era Manos Blancas o cómo se dice? Manos Blancas, ¿no? Manos Blancas es un sindicato y no tiene... No, pero que quieren hacer un partido, me refiero. Eso ya no lo sé, pero bueno, me refería a eso. Históricamente es un contra ETA, ¿no? Contra ETA, bueno. Que están unidos a la Falange. Y sí, por eso, pero me refiero que quieren hacer un partido para meterse a política, me refiero a selecciones y demás. Ah, vale, de esto sí, fascista, ¿no? Sí. Pues es que, claro, dejamos que entre todo Dios aquí... Es lo que me refería. Tiene que haber, no sé, ¿qué quieres? Una especie de límite, un... Tiene que entrar Lady Gaga, tío, a ¿os imagináis a Lady Gaga presidenta de Estados Unidos? Pues no, claro. Qué cosa más horrible. Aunque bueno, mira a Schwarzenegger. Hostia, claro, calla, calla. ¿Tiene ¿Es Ronald Reagan? O Bush. Padre e hijo. Pues eso no se lo entendía. O Bush, padre e hijo, quien quieras. Uno de los dos. Toda la saga. Schwarzenegger, un tío de puta madre. Se mete a la política, gana en California, jode el estado de California... Y ahora se va a hacer películas. ¿Quién, Schwarzenegger? Sí, va a hacer una película, no, serie de dibujos animados. Vamos a ver, Schwarzenegger entra en como actor muchísimo antes de que se meta a política. Sí, hombre, ya. Pero me refiero que no. Se que hace luego... famoso, se mete a política, destroza la política, sale, sigue ganando sus millones, le da igual todos, es apoyante a Bush, su mejor amigo, y bueno... Y después de este silencio momentáneo, vamos ya a lo que es en plan aquí. Bueno, vamos a España, que nos hemos ido un poco lejos. Vamos a la comunidad valenciana, ya al país valencià, pero algunos. Y nada, pues hicieron un debate el representante, o sea, el candidato del PP, de Esquerra Unida, de Compromís y del PSPB-PSOE. a la Generalitat, hicieron un debate en el canal, ¿no? Ah, una cosita. ¿Quién tiene la poca vergüenza de volver a presentar a gente que ha estado imputada en el caso Gürtel? No, no, se autoproclaman ellos en las listas. Y el CAM salió diciendo: yo voy a ir a las listas como primer candidato y como me voy a presentar en la Generalitat sin la aprobación, es decir, de. Pero es y Rajoy que salió detrás diciendo: sí, bueno, vale. O sea, tampoco es que hay que dejar al partido de España. Es que eso es tener muy poca vergüenza. Si, a ver, CAMS y otros 11 más que han salido en las listas. Sí, han salido 11. Pero. Que tienen que ver. Con el caso Gürtel, ¿cómo tenéis la poca vergüenza de presentaros? Pero es que es eso, o sea, es que... Yo y todavía no sé, habrá gente que le votará, ¿eh? Y claro, y saldrá otra vez, desgraciadamente. Queda el voto de papá y mamá que os van a votar, pero porque yo creo que nadie les va a votar. ¿A quién? A los del caso Gürtel. No sé, claro que le van a votar. Aquí en la Comunidad Valenciana la gente está, yo no sé, es gilipollas, porque lo digo así, gente gilipollas. O sea, viendo lo que hay y sigue votando a ese partido, fuera. Mira al Peri, que nos trajo luego a Sonia Castedo, otra que tal. Ya, bueno, la Sonia Castelló es alcalde no electa de momento. Sí, porque fue la dimisión de Alperi, claro. Y la segunda que estaba claro, Alperi ya es que cantaba de una forma tremenda y sí, tuvo que salir por pata. Y ahora está de consejero de la Sonia. Ahora está a su lado. Sí. Está a su lado, ¿eh? ¿Pero por detrás o por delante? Yo creo que está en las Cortes, pero que creo que está en las Cortes. No, está ayudándola, me refiero en el Ah, otra cosa es que esté. Sí, me refiero como, que. Como militante del Partido Popular, este. No, pero que me refiero que está. Bueno, como militante, pero que está. A ver si me explico. Le cubre el culo, coño. Le cubre las espaldas. Que sí, de consejero. Sí, pero eso es normal, o sea, en los partidos se van aconsejando por detrás. Pero hay gente de esa que en momentos como lo que da el Peri, se le echa el partido. Se le debería, o por lo menos una amonestación o algo, o no, una pero punta. Es que si te pones así, tienes que tirar a medio partido fuera. No, por lo menos no dejarle que se vuelva a presentar. Ya, pero esto es así, la política desgraciadamente así. Camps, el bolso de la Rita Barbera. Pues es que, ¿os acordáis del bolso ese de 4.000 pavos? El Ricardo Acosta ese no lo echaron y ahora se está presentando otra vez. Lo echaron como de la militancia, lo que pasa es que pasó el tiempo que consideraron oportuno. ¿Cuánto tiempo pasó? De todas formas, también es un poco complicado el tema de si estás impugnado o tienes una denuncia por algo, mientras no esté demostrado, es el tema de... Porque si no, cualquiera podría denunciar a quien quisiera que no se presentase a las elecciones y ya está. Es un poco complicado. Otra cosa es que ya por ética o por los indicios que haya, sí que se tengan que apartar o no apartar de las listas electorales. Y ya eso ya es una opción personal también de cada uno. Pero si se apartan, es como si demostrasen que claro, sí, que como lo han hecho. Son culpables. Entonces, que es un poco también lo que ha pasado, no sé si os enteráis también, que en el caso Brugal, un diputado, o sea, un hombre que está del PSOE en diputación, de Elche, que también al final se acabó yendo de su cargo, y claro, la gente entendió como que él asumía que había sido él que lo había hecho, y él decía que no, que se apartaba simplemente por beneficio de su partido y por lo que estáis un poco sugiriendo, ¿no? Que si... ¿Tú crees que va a ser mejor para tu partido que no haya alguien impugnado en alguna movida así? Pues mejor. Pero claro, es un poco perverso también en cierto modo. Si cualquier persona que tuviera una denuncia tuviera que no presentarse, pues sería muy fácil decir, bueno, este que puede ganar, pues le vamos a denunciar por tal. No, pero, por ejemplo, lo de los trajes de Camps está demostrado. Sí. Están en juicio, todavía no está demostrado. Pues por ejemplo, si está en juicio, tú no te presentas por lo que pueda pasar. Pero ya no es, o sea, ya no sé, o sea, lo que dice Alfonso también depende. Claro, pero una cosa es que haya salido una cosa puntual, pero conversaciones, correos, conversaciones que se han cogido por ahí, que han salido en los periódicos y eso han salido. Luego otra cosa es que se pueda acusar con ellos, se pueda utilizar de prueba o no en el juicio, porque ya sabemos que la justicia es así, tiene sus más y sus menos. Entonces, aunque no salga condenado, sí que puede ser culpable. Lo que pasa, no hay pruebas y no le pueden culpar. Pero ya se escucha demasiado y ya canta demasiado el tema y cuando el río suena, ¿no? Agua lleva. Sí, sí. Ya esto es demasiado. Un poco de... Pero si es que, además, es que son 11. Que sí, por lo menos, aunque se hubiera presentado solo Camps. Son 11. Y es una demasiado cante. Deberían haber renovado la lista totalmente. Sí, pero sí. Si es que... Ahí no ha estado fino. Camps, ahí sobra. Por mi parte, sobra. Y los otros 10. Los otros 10, pero los otros 10 no son los que se han presentado. Los otros creo que son para alcalde, ¿no? ¿O para qué son? Para diputados. Diputados, perdón. Otro que tal. Pero bueno, y es que claro, las cortes aquí ya es... ¿Aquí cortes? Aquí bueno, las ver, cortes, sí, hay, cortes. Aquí sin cortes. Estamos hablando de política. Bien, sobre un país en el cual solo porque un entrenador haya llevado a España a ¿pero estás hablando a campeón, del país valenciano o del país español? Estoy hablando en nación, a nivel nacional. Ah, del Estado español. Del Estado español. Hablamos de un estado en el cual un entrenador de fútbol lleva a ganar al equipo, a la selección española, y solo por eso ya le hacen conde. Dígame, dígame usted, señor rey de España, a ver, dígame usted en qué estuvo pensando, si su mujer no le da o le da, o sea, en general yo no le entiendo a usted. En general, ponerte a hablar de fútbol y dices, ¿por qué un tío que va detrás de una bola está cobrando millones y tú que estás...? No, al revés, mira, ¿por qué un tío que le pega un balón cobra millones y un médico que está haciendo operaciones y salvando vidas cobra 3.000 o 4.000 euros? O gente que se está matando todo el día en la obra o haciendo cosas. Bueno, en la obra, digamos que es un trabajo de no estudio y tal. Y, pero ¿y qué sí más da? Ya estás haciendo más ejercicio y más cosas. O sea, cualquier trabajo... Al menos que contribuyes estás contribuyendo a, más a cualquier cosa, aunque claro, estés... yo qué sé, tío, aunque estés cortando, yo qué sé, lo que sea, es que cualquier cosa es mejor basurero que el fútbol. Pero es que es eso. Vamos a ver, ahí ya todo el mundo sí que sé que la pasión del fútbol, sabe que el fútbol no es solo un deporte, o sea, es más que un deporte el fútbol actualmente. Actualmente sí, es mucho más que un deporte, sino que, vamos a ver, es convivencia, ¿sabes? Es algo con lo que ya mucha gente vive de ello y sin... incluso ideología. Ideología, sí. O sea, ya es que el fútbol se lo han tomado como... Álvaro, deja de respirar delante del micro, por favor. Es que no puedo respirar por la nariz, que me estoy ahogando. Y... bueno. Dilo. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿La forma de vida? No. El a fútbol, ver, tío. El fútbol es el fútbol. Pero yo lo veo ya exagerado. Es un fanatismo exagerado. Ya, y pero que... estamos viendo la parte mala y la parte buena. ¿Cuál es la parte buena que entretiene? ¿Qué significa la gente? Sí. Hay que... Mira, a mí me contaron también una vez... hay personas, los chavales, en lugar de estar por la calle tirados, pues están en jugando a fútbol. Pero sí, lo veo muy bien, pero lo que no veo bien es todos esos rollos de que... vamos que a estén ver cobrando miles de millones por a eso. No, pero eso es que no es culpa... cosa, lo que no vemos bien... Eso es la culpa de quien les a paga. Ver, vemos muy bien todos los deportes, ¿vale? Pero vamos a ver. El fútbol, claro, es el deporte mejor pagado porque es el que más... audición tienen a nivel mundial, ¿no? Pero si en un país como España ahora están diciendo que no saben salir de la crisis, pero le están pagando, bueno, supuestamente por ganar la selección española el mundial han cobrado millones, el Estado español ha cobrado millones, ¿dónde están esos millones? Luego, solo las entradas que se venden en cada partido, aunque sea de primera o segunda división. Otra es esa, ¿cómo me cobras 300 euros por ver un partido de dos horas? No, ¿cómo de me cobras? No, ¿cómo me pagas una entrada de esa? Y bueno, eso, ¿cómo hay gente que paga 50.000 pelas por ver dos horas de tíos corriendo? Ya, o sea... aunque sea el Madrid, aunque sea su bueno, madre... No, espérate, que Alfonso va a decir algo. Entonces, ¿a quién vais a votar? ¿Al Madrid o al Barça? No me queda muy claro el salto. Para cerrar este tema... Que mira el expresidente del Barça, el Laporta. El Laporta. No, y mira Silvio Berlusconi, que es el dueño del todo el fútbol... italiano, sí, el de la Juventus. De la Juventus. Estaban unidas de vez en cuando. Mira, a mí me contaron. Un momento, lo muy fuerte, eso de cuando ahí vas a Madrid y le preguntan a los políticos: oye, ¿quién va a ganar un pronóstico? ¿El Barça o el Madrid? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos no sé qué? Coño, pregúntale algo serio al hombre. Ahora que has dicho eso, el otro día en la tele, en La Sexta creo que era, no sé si era el programa de la EUH, esa. Que salió llevaron Zapatero a Zapatero. La tía esa no tiene ni puta gracia, por cierto, me da un asco a impresionante. Mí me gusta pues a mí no, me da asco. Porque a ti te da asco todo el mundo, no, tío. No, sabes, porque su humor a lo mejor no lo entenderás, no será el a ver, lo entiendo, pero es tan tonto que no me hace gracia. Sí. Bueno, el caso. Es humor tonto. Es vamos como el del Hormiguero. O sea, a mí Eva H me gusta. A mí, a ver, Eva H ni me gusta ni me deja de gustar, no lo veo simplemente, no, pero no. Las pocas veces que lo he visto es humor tonto, o sea, es humor de... De... Sí, o sea, no. Que se ríe ya sola y ya está. Bueno, el caso. Llevan ahí a Zapatero y hablando de tal, dice, ¿y a usted le llaman por teléfono? Y dice, sí, y dice, ¿pero se han equivocado alguna vez? Pues claro que se han equivocado. O sea, de esto que te llama alguien y se equivoca de teléfono, ¿no? Pues claro que se habrán equivocado. Es que a ti no te pasa. Y si te han llamado ofreciéndote de otra compañía, no, él es especial. A él no lo llaman porque es zapatero. Por ejemplo, es que son preguntas gilipollas. Pero es que luego cuando vemos a Obama saliendo en el Saturday Night Live o algún rollo de estos, americano, lo aplaudimos. O sea, es que lo malo que hay aquí... A ver, yo no aplaudo ni dejo de aplaudir, pero... Joder, es que... Pero es que lo malo que hay aquí es que... Se pueden conseguir con el presidente entrevistas chorras, pero no se pueden conseguir entrevistas serias. Entonces, si tuviésemos serias, también nos gustaría tener chorras. Sí. A ver, la cosa está... Yo lo veo muy bien que se hagan entrevistas chorras porque... Sí, porque está bien. Pero... ¿Y cuántas entrevistas se hacen serias? Ver, eso es lo malo. Es la cosa. Yo creo que... Es lo que dices tú. Que cuando... está una reportera justo delante de Zapatero pudiéndole preguntar millones de cosas serias y importantes, lo único que le dice es el pronóstico de lo que va de el marcador de Barça-Madrid, ¿no? No encaja, ¿no? Esa tía porque está ahí. O sea, el jefe despídela ya, ¿sabes? O sea, tanto la tía como el tío, pero bueno, también... Pues, la gente también quiere... Hostia, a ver qué dice, a ver qué cree él. Pero es que si haces lo contrario de que llevas a alguien y luego le haces una entrevista seria, se quejan, como pasó con Buenafuente y la Sinde, que creo que pasó eso. También, no lo vi, pero pasó eso. Eso sí que es verdad. Que le hizo una entrevista... No le metió ninguna... A ver, Buenafuente decidió hacerle una entrevista seria sin hacerle putadas, sin reírse formal, ¿no? Entre comillas de ellas. Y se quejaron porque la gente se quejó diciendo que por qué le había hecho eso así, sino que tendría que habérselo hecho de otra forma. Puede pasar eso, la gente nunca es muy imbécil, ¿no? De todo. Claro, esa es la cosa. Que yo por mí, Al-Qaeda y a poner bombas. ¡Ah! No, por cierto, Bin Laden está muerto, tío. O eso dicen. Vamos, eso o eso dicen. Eso yo, dicen, hombre. A mi punto de vista, yo creo que no. Yo a creo mi que punto sí. De vista. Pues si no hubiese sido una mierda muy grande que hubiesen salido a decirlo. No, y eso no le salva ni porque... Dios. Si no, salen vamos a ver. Eso. Vamos a ver. Pueden haber millones de tratos. Yo creo que si en 10 años no lo han podido coger, por un simple hecho de un móvil que haya sonado dentro, yo creo que eso, es por esa excusa es imposible. Otra de las excusas dicen que lo mataron, ¿no? Salió Obama diciendo que él lo había matado, luego rectificó. El hombre. Ya. No, salió diciendo yo lo he matado. Sí. Y luego rectificó diciendo América lo ha matado, ¿no? Después de eso, el cuerpo no salió, ¿no? Porque no, lo cuando, tiramos al cuando, se vio el vídeo cuando lo tiraron. Vamos a ver. Cuando mataron a Saddam Hussein. Se vio como lo ahorcaba. Se vio antes de ahorcarle. Se vio cómo dijo sus últimas palabras, que lo ahorcaron, tal. La muerte de Bin Laden ha sido muy rápida, ¿no? ¿No creéis? Que ha sido de una mañana, de la noche a la mañana, hemos matado a Bin Laden. Sí, así. Y cuando lo estaba escuchando, y lo más fuerte es que... ¿Qué quieres que te digan? No sé, lo han encontrado, lo han matado, vale. No te van a ir anunciando por las noticias, porque sería un poco gilipollas. Vamos detrás de él, sabemos su pista. No, vamos a ver, no. Eso está claro. De lo que han hecho está bien. Eso lo están... Sí, pero que en las 24 horas no haya salido ni un cuerpo, ¿no? Ni una foto, ni una imagen, ni nada. Y después de las 24 horas que la humanidad se quejó cuando ya salieron todos los rumores diciendo de que no lo habían matado y tal, ya decidieron hacer cosas, yo creo que eso puede ser Photoshop. Muy bien, América es especialista en Photoshop. Yo ya creo que el único vídeo que hay, ¿no? Es cuando se tiran el cuerpo de Bin Laden al agua. No, luego, visto, escúchame, sí, luego, también, ¿quién se cree que antes de sacar cuerpo, ni foto, ni nada, quién se cree que dicen, no, lo hemos llevado al mar, ningún país lo quería... Y lo hemos tirado. Esto antes de decir la otra solución. Eso solo dijeron esto. La gente dijo, venga, no somos tontos, no llegamos a tanta gilipollez, ¿no? Y ya después de otras horas que pensaron y tal, dijeron que no, que era porque no querían que se montara un altar con el cuerpo de Bin Laden, ¿no? Vamos a ver, si esto lo coges y lo dices directamente, ¿no? Mira, hemos tirado esto tal, desde un principio, claro, pero tú esperas a que la gente se revolucione a empezar a decir excusas y más excusas y más excusas. Luego, ¿qué hay? Solo una foto y un vídeo de una sábana blanca que lo tiran al mar, ¿no? Dime, ¿y tú cómo sabes que ese es Bin Laden? O sea, ¿por qué no le sacan y le miran la cara? ¿Por qué no le enseñan el cuerpo entero? Pero y si dicen, mira, foto, hemos matado. Si es el tío, a ver, si es el asesino más grande que estaban esperando, si es el tío que Bush le encantaría haberle escupido en la cara, ¿no? Y así tan rápido y tan fácil. Pero yo. No creo. Yo también creo que es que, o sea, ha sido una cagada por parte del gobierno americano. El hecho de que le han querido anunciar tan rápido para ponerse la medallita al Obama. Que es que le han hecho todo mal. Sí, porque... Porque América siempre ha sido de hacer las operaciones y cuando ya está todo ajustado, y bien ajustado, anunciarlo. Y esta ha sido todo lo contrario. Ha sido llegar, hacerlo y anunciarlo. Y luego ya buscar justificaciones y ajustar. Ahí la cosa. Entonces, por ahí salen muchas dudas, ¿no? Pero es que si hubiese sido el gobierno de Bush, seguramente sí que hubiese salido después de que hubiese... Pero vamos a ver, Bush. No, pero... las Torres Gemelas. Esto sí que es un tema muy largo. Podríamos estar debatiendo 3 horas. Porque las Torres Gemelas, mucha gente se piensa que es Bin Laden. Bin Laden no ha sido. Las Torres Gemelas. El Panteón. ¿Panteón? No, el Panteón no. ¿Cómo se llama? Partenón. El Pentágono. Yo es que, a ver, yo quería que decía el Panteón de Agripa y... El Pentágono. Panteón mucha del gente Quijano. Que también dice que ha sido Al Qaeda y ha sido Bin Laden. No, tampoco ha sido. Luego se ha demostrado, la propia América lo ha demostrado, que no ha sido tampoco Bin Laden. Gracias a esas dos cosas, Bin Laden ha salido a la fama. Bush supuestamente odia a Bin Laden, ¿no? Y hace 10 años le vendió armas a Al Qaeda. No, la cosa fue esa. Eso fue porque querían hacer una revolución contra su gobierno. Y ahí engañó Al Qaeda al gobierno americano. Bueno, eso está por tocar. Pero bueno, eso que has dicho de que no fue Al Qaeda, las Torres Gemelas y lo otro, ¿quién fue? Fue el mismo propietario de las Torres Gemelas y el gobierno contra el Pentágono. ¿Pero tú estás ¿En serio? Sabiendo lo que estás diciendo ahora mismo? Sí. De hecho, eres consciente de lo pero que no estás diciendo. Pero no lo he hecho. De hecho, no lo digo yo, ni es una teoría mía, sino que... Sí, sino que está un CD que... mira... Los mismos bomberos que estuvieron en las Torres Gemelas no podían hablar por orden de Bush, no podían hablar de nada hasta que se fuera Bush. Y cuando se fue Bush ya salieron la verdad y lo dijeron ellos. Si os fijáis, en las Torres Gemelas habían bombas insertadas dentro que cuando choca el avión... Luego, si fijáis en la parte de abajo, van explotando las bombas. Bueno, todo esto pero está si en un vídeo, tengo el CD con el... Si el edificio se mantuvo de pie. El si explotan las bombas por abajo a la vez que estalla el avión, se cae. No, y estuvo varias horas vamos de pie. Vamos a ver. Explotó. No explotaron a la misma vez. Entró el avión y ya después las bombas, ves como que las bombas abajo empiezan a explotar por plantas. Y es ahí cuando el edificio cae, ¿sabes? Pero es eso sería programado. Claro, he estado todo programado. Joder. Pero joder, para que... Pero programado bien, no en plan terrorista, digamos. Es que no es terrorista, es que no ha sido nada de Al Qaeda ni un terrorista. Es que todo ha sido programado pero por si... eso. Yo tengo un CD con el... con todo lo que lo demuestra. Y no sé si se podrá poner... No creo que se pueda poner... Se puede poner, si está en la web, se puede poner un enlace, claro. Vale, pues ponemos un enlace. Hay un par de libros así curiosos que también explican. Que diciendo, y no es la primera vez que se... no es Mowell que lo está diciendo, vamos, que hay mucha gente que lo afirma. De hecho, hay también que son ya donde la gente empieza a encuadrar lo de la teoría de la conspiración en torno también al 11S y toda la movida, que es gorda. O sea, que son... Son verosímiles las teorías, por lo menos. Sí. Y es cierto que un edificio de tantas plantas se choca un avión y cae planta, entero. No tiene sentido que se desplome. Es más, el edificio estaba hecho a prueba de todo eso. Choque de aviones. Claro. Curiosamente, se vendieron las Torres Gemelas, se vendieron unos meses antes. Hicieron también un seguro seis meses antes también contra cualquier atentado terrorista pero... en el que cobraban millones, muchas cosas. Y está más o menos justificado, o sea que es verosímil la teoría que está diciendo Mou. Y también dentro de esa teoría hay gente que afirma que Bin Laden murió hace mucho tiempo. O sea, que, sí, sí, que lleva muerto desde el 2001. Que tampoco tampoco pasaría nada si que salgan ahora diciendo Estados Unidos que lo han matado. Claro. Porque si lo han matado, no va a salir Bin Laden a decir, no, no me habéis matado, no, si ya está muerto, no. Claro, esa es la cosa. Lo que está claro es que nunca se va a saber la verdad, porque siempre va a haber manipulación. Y la verdad, no, verdad de lo que pasó, nunca se va a saber. Bueno, ahí la cosa. Entonces, mira, yo os voy a recomendar un libro que es Invictus, el libro, y va sobre los jefes, o sea, los 10, creo, las 10 personas más ricas del mundo que gobiernan el mundo. Y son ellos los que, y entre ellos sí que está Bush, está Obama, está toda esta gente, ¿sabes? Y bueno. Pues yo, en los libros que me he leído yo, no. En los libros que digo, que me he leído yo en torno al tema, lo plantean justo al revés. O sea, los presidentes de gobierno de Estados Unidos no tienen son unos títeres. Sí, no, eso sí. Que se postergan a los intereses de esas 10 personas más sí. poderosas, que son el clan Rockefeller, sí. la corona real de Inglaterra, el clan Bilderberg. Sí. Bueno. O sea, que el presidente es un pelele, ¿no? Y sí, son, son maniquís. Eso es lo que dirigen. Lo que, y que vamos, que se manipula la opinión pública para que salga un determinado... Joder. Bueno, es que me está recordando mucho a un videojuego, pero... al Metal Gear. Muchas veces todas las películas... Bueno, igual que V de Vendetta y todo este tipo de arte o de cultura en torno al tema de la conspiración se basan en ciertas cosas que sí que han pasado o están pasando. Sí. Por lo menos son teorías que, claro, nunca se puede demostrar que quien tiene el poder fáctico y el poder de los medios de comunicación, que es también un poco... lo que moldea la opinión de la gente, pues al final acabas consiguiendo muchas cosas con eso. O sea, porque solo se habla de PP y de PSOE en los medios de comunicación, y claro, de vez en cuando de algo, y la ley electoral apoya, y retomando un poco el tema que estábamos hablando al principio, ¿no? Claro, los medios de comunicación siempre mandan, ¿no? Son los que nos aterrorizan, si nos aterrorizan. Aterrorizan si quieren, sí. Bueno, son todo. Sí, bueno, como lo de la gripe A. ¿Quién se acuerda de eso? Lo que yo tengo una cosa... Y ahora mismo de Japón ya no se habla. Ya se ha olvidado. Fukushima. Bueno, el otro día salía el primer ministro diciendo que iba a quitarse el sueldo hasta que se solucionara. Sí, pero bueno, vamos, yo, por cerrar mi colaboración en este trozo, os recomiendo dos libros. Hitler ganó la guerra, de Walter Graciano, y el que le sigue, que es Nadie vio Matrix, que es también de Walter Graciano, que hace una especie de recopilación de toda esta... Vale. De toda esta teoría... Que... ¿Los puedes repetir? Hitler ganó la guerra y nadie vio Matrix. Y nadie vio Matrix. Después ya un poco más denso. Esos son como de introducción, así en plan fáciles de leer, en cierto sí. modo, con muchos datos y te pierdes en todas las genealogías y todas las movidas, pero bueno, es sencillo de leer y está entre lo conspiranoico y la conspiración, la teoría de la conspiración. Y después está también el Tariq Ali, que Bush en Babilonia, y bueno, hay bastante bibliografía en torno al tema de todo esto, de Al-Qaeda, del Oriente contra Occidente, etcétera. Y bueno, ya sabiendo parte de la verdad, pues eso. Sabiendo parte de la verdad. Una cosa, lo que acabas de decir del Pentágono, que atentó el gobierno contra su propio Pentágono. Claro, porque había... Pero... A ver, mira, si te fijas, hay un... Si te fijas, hay un vídeo en el cual, cuando justo supuestamente el avión choca contra el Pentágono, ¿no? Ah, pero que no choca, ¿o sí? Sí, choca. Uno, no es un avión. Eso no era un avión. Es era Superman. Era un misil teledirigido. Dos, justo cuando choca, de la otra parte del Pentágono salían una caja gigante con tíos que la estaban cogiendo, sí, a las espaldas, y lo estaban arrastrando. ¿Qué era? Esos eran unos archivos, ¿cómo se dice? Confidenciales, ¿no? Que nadie quería. ¿Qué casualidad que justo ese día estaban esos archivos ahí, justo ese día pasa. Igual que en las Torres Gemelas. ¿Qué casualidad que justo ese día todo el dinero de las Torres Gemelas se había trasladado a unos bancos, ¿no? Y qué casualidad que todos los edificios que habían al lado de las Torres Gemelas ni se inmutaron. O sea, yo eso me pareció muy raro cuando pasó. ¿Qué pasó? Si, yo creo que un avión, si choca contra algo, 100 metros alrededor pasa algo. ¿no? O sea, o el choque, o los trozos que salen, o todo. Pero hombre, bueno. En el vídeo en el que se estrellan, se incrusta el avión. Se incrusta el avión, pero bueno, y no sale nada, todo va para adentro y se queda ahí. Pero abajo hay una plaza. No, bueno, eso es como lo del vídeo de la luna justo cuando... enfrente. Y hay otro ahí enfrente. Están sí, a menos de 100 metros. Yo lo que me refería en lo del Pentágono. Ni los cristales se rompen ni nada, eso es muy raro. Yo que decía del Pentágono que. Entonces, según esta teoría, Al Qaeda está dirigida por el gobierno americano. Sí, puede ser. A ver, lo que sí que está demostrado históricamente es que el Bin Laden apoyaba la invasión americana en Afganistán cuando estaban en conflicto con Rusia. O sea, eso sí. Igual que San Hussein también era amigo de Estados Unidos. Y Gaddafi. Y bueno, pues eso. O sea, que en la línea de lo que decíamos antes, no hay alianzas eternas políticas, sino en función de los intereses económicos y geoestratégicos. Sí, sí. Y bueno, estábamos hablando de política en España. Y pasado este tema... Pobre Álvaro quería decir algo del Pentágono. Dilo y terminamos ya que ya... Lo que me refería que con lo que has dicho del gobierno, que si lanzaron un avión, se supone que había gente dentro. No, no había gente, no han habido muertos. Y es lo que me refería. ¿En el avión, por ejemplo, de las Torres Gemelas? En el avión de las Torres Gemelas era el conductor solo. ¿Y en el que se estrelló en Pensilvania? Que había... De eso, ese no lo vi. Que sabes que había cuatro. Sí. Bueno, terminemos ya estas conspiratorias. Bueno, sí. Vamos con una canción que traigo yo, Falsos y Absurdos, de La Cosa Sorda. Y pues nada. Y pasamos al noticiero. Escoltar. No, al Salón del Mundo. Voy a decir las conclusiones de lo que es el tema. Concluye. Ya que no hemos hablado mucho de tema local y en autonómico, pues nada, eso, conclusiones y ya pasamos a otro tema. Vale. Venga, la cosa gorda. La cosa sorda. Pues la cosa gorda. La cosa sorda. A mí no me mareé mucho. Nosotros tenemos aquí una canción de Blind Guardian muy bonita. La dejamos para después, ¿no? Sí. Ahora va la cosa sorda. Falsos y absurdos. ¿Qué ha pasado? Nada. Dona com va bomba quan ja els diari. Notícia i primícia són sinònim re. Heu aconseguit sense massa esforç enganyar a molta gent. Furgaré on no toque, no aniré a l'infern. Dona com va bomba quan hi ha la tele. Notícia i escàndol esdevenen dogma re. El perquè es confon i la balança cau perquè ja no suporta el pes. Furgaré on no toque, no aniré a l'infern. Tu veneno, que no, y tus jaulas sirven de poco si nos queda el habla. Que la tele es un sí y el mono. Aquí ya vamos a hacer, voy a hacer un poco conclusiones así de del Partido Popular, Partido Socialista del País Valenciano, Partido Socialista Español, del Grupo Esquerra Unida y del Grupo Compromís. Pues que tienes el como el programa de campaña de cada uno, ¿no? No, es que vi el debate que hicieron en Canal No. Lo estuve viendo, no llegué a terminarlo de ver porque no tenía mucho tiempo, pero sí que cogí algunas ideas así, en plan, este va por aquí, este va por allá. Vale. En Valencia, si no le importa. Conclusiones. Al Partit Popular, del País Valencià, en Francisco Camps, doncs sembla que tenen més visió centralista que autonòmica. Han fet la seua petita dictadura i és l'hora de dir així i a prou ja. Al Partit Socialista, el candidat Jorge Alarte també té una visió massa centralista. Després, Esquerra Unida, amb Marga Sanz, que ja tenen una visió autonòmica i aposten per la unitat de la comunitat valenciana. I al Grupo Compromís, amb el candidat Enric Morera, que també tenen molts punts de vista i semblants a Esquerra Unida, i que també aposta per una visió més de la comunitària d'ací del País Valencià. I res, jo crec que això ja dona més o menys cadascun per on va. I nada, pues eso. Pues muy bien. Si quedemos... Me paso al castellano. Yo te quiero preguntar una cosa, Miguel. ¿A quién votarás? Yo, a Esquerra Unida. Ahí has estado. Yo no quiero que gobierne ni en mi ciudad ni en mi comunidad aquí en la Comunidad Valenciana. Yo no quiero que gobierne un partido que está más mirando a las elecciones de Madrid y a las Cortes Generales que a las Cortes propias de la comunidad. O sea, yo quiero un partido que, si sale de la comunidad, apueste por esta comunidad, que le intente sacar todas las competencias y todo el presupuesto posible al Estado español. Y yo creo que ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista podemos conseguir este propósito. Interesante. Bueno, ahora voy a anunciar yo tres cositas que me han pasado ahora mismo. El primero es el concierto de Pura Mandanga con su amigo Billy. En el 14 de mayo, este sábado, a las 10:30, es gratis en el Colegio Público Rafael Altamira, en Campello. El segundo ya es del niño Miguelito, este sábado también, de 8 a 11, en Las Cigarreras. Bueno, no, de 8, a ver, que te, dicho digo, eso, te lo he dicho mal, no, te he dicho que actuaba José Luis Carrillo. Ay, perdón. Y, o sea, que presentaba la exposición José Luis Carrillo y después había actuación del niño Miguelito. Lo digo porque la actuación imagino que empezará a las 9 o por ahí, después de la inauguración de la exposición del genial fotógrafo José Luis Carrillo, que está también colaborando con la plataforma Puente Gramas, que por cierto tiene mucho que decir una cosa de la plataforma Puente Gramas. Sí, que este domingo a las 6 en el parque Pedro Goitia. Pedro Goitia. Ese Pedro. Pedro Goitia, sí. Pedro Goitia, Está la asamblea Puente Gramas, que uno de los temas que van a ser es la de músicos que van a estar en Puente Gramas, la gente que va a ir, y bueno, está abierto el festival ya. Claro, el festival, las fechas, todo, no sé si dirán fechas. Creo que uno de los temas es tratar de decir una fecha. Sí. Que creo que va a estar por ahí Alfonso Copé, ¿no? No sé, creo que sí. No me, es que me sonaba de algo. Y bueno, sí. El tema es que está invitado quien quiera ir. Repetimos, es en el Parque Goitia. Pedro Goitia. En el Parque Pedro Goitia. Es este que está en Requena, ¿no? Sí, sí, bueno, este que está, el que está arriba. Justo arriba del parque. Tiene una fuente. ¿Dónde pues es la asamblea a las 6. Y nada, les esperamos ahí a cualquiera que quiera ir. Ya hemos dicho que el público está abierto. Una cosa, ¿por qué hacen siempre cosas muy guays en mayo? Que lo hagan en otro lado, coño, después de exámenes o hace de 2 meses o así. Que empieza a buen tiempo. Hay que hacerlo después de exámenes. Esto es... Bueno, o sea, y Álvaro, ya te dejamos decir, ahora completa la información que tienes ya. Puedes decir lo de las cigarreras. De la exposición de este fotógrafo. José Luis Carrillo. José Luis Carrillo. Y después de esta exposición, el niño Miguelito tocará allí. Que por cierto, por no ofender a nadie, ¿quién es este tipo? ¿Quién? ¿José Luis Carrillo o el niño Miguelito? Los dos. Otro día te lo explico. Sí, vamos a ver. Alfonso, el niño Miguelito estuvo en lo de Flamenquito con Lorca. Sí, sí. El niño Miguelito es un músico de aquí de la zona que está ahora despuntando un poquitillo, está haciendo cosas muy interesantes, también está metido en la plataforma de Puente Gramas y tiene un concierto así bien ya formal en las cigarreras. Y José Luis Carrillo es un fotógrafo, ¿cómo se llama esto que van por su cuenta? Freelance. Que bueno, que está ahí también haciendo, reflejando la vida alicantina de variadas maneras creativas en torno al tema de la fotografía y que también tiene mucho vínculo con todo el tema musical alicantino. Quien quiera más información, que se meta en las redes sociales, sobre todo para el tema de José Luis Carrillo. Y el niño Miguelito tiene también un par de conciertos colgados con Puente Gramas y los pueden ver. Para hacerse una idea de qué tipo de música hace. ¿Alguna duda más, Álvaro? Por ahora, nada. Sí, una. No, son los padres. Vale. Me ha jodido lo de los Reyes Magos. No, esas entradas que nos ibas a sacar para ir al concierto de Loquillo. Yo no te he sacado ninguna. No, dijiste que la ibas a ver. Yo dije que iba a... Sí, sí, madre sí. Mía. Yo tengo la mía ya comprada. Bueno, pero esto se habla en otro momento, que estamos en directo. Que allí haya pruebas de que nos... Que... ¿Yo dije eso? Sí. Yo dije que se intentaría ver cosas. No de entrada, sino para ir a entrevistar. Sí, bueno. Es distinto. Miguel va. Yo voy, vaya. Ya nos contarás. Que vas con el gorrito este que pone presa y... ¿Eh? Perdón, unas preguntas. ¿Qué? Tío, tú has visto pocas películas. No, yo voy en calidad. Y tú has visto demasiadas. Yo voy en calidad de aficionada a la música. Bueno, estuviste en un concierto. Comentando. Sí, ¿cuánto te costó el viernes? Ah, vale, sí, el viernes pasado. De Why Not. Bueno, los otros no los vi. Yo nada más que iba por Why Not. Y bueno, Una cosa antes. ¿Cuánto vamos te gustó a pasar ya de tema, que me sí, ha cansado. Eso. ¡Fuera! Bueno, les tenemos una canción ahora que es Muerte, es de Calle 13. Muerte y destrucción. Mensaje subliminal. Es de Calle 13, es La Vuelta al Mundo. En 80 días. No, La Vuelta al Mundo, de Calle 13. De Willy Ford. Aquí la tenéis. Muerte. Estamos en el aire. Estamos en aire aún, ¿no? ¡Yeah! No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi casa. me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Los jueves a partir de las 12, ¡exprímete! El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. Y bueno, pues acabáis de escuchar la cuña de Exprímete. Y sin más rodeos, vamos a pasar con un tema sobre el manga aquí en Alicante. Yes. Que nos va a hablar bien de ello, ya que es profesional en ello, friki y todo. Adrián Ripoll, por favor. Bueno, pues nada, el primer salón del manga de Alicante, un evento muy esperado por todo el mundo. Para vosotros sé que no, pero es un evento que lleva muchísimos años pidiendo aquí en Alicante y al final lo han conseguido hacer la Asociación Alicante Otaku. Sí, que movió eso fue Mou. Todo eso lo movió Mou, ¿eh? Claro que sí. Bueno, la primera edición será este fin de semana, el sábado 14 y 15, en el IFA, de 10:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. El precio de las entradas es de un día de 4 euros... y lo totía 7 euros. Eso por anticipado en las tiendas como Comic City, Ateneo, Fnac y alguna otra más, que no me acuerdo. Y si la compras allí te vale un euro más. O sea, un día 5 euros y dos días 8 euros. Ah, pues no está mal. Para informaros de todo, la página web es salondelmangadealicante.com. Es fácil. Y bueno, ¿qué os podéis encontrar allí? Pues de todo. Hay concursos. Por ejemplo, adivinar canciones de animes, de concursos de cosplay, que son disfraces de videojuegos, manga y todas esas cosas. Karaoke, gincana, que... Karaoke. Sí. Y habrá una especie de 50x15. Está muy rico. Torneos de videojuegos, habrá 22 torneos con todo tipo de videojuegos. Meteos en la web porque es que son 22, ¿está Hello Kitty? Son muchos. No, no está Hello Kitty. Pero vamos, los típicos Tekken, Street Fighter, Mario Kart, yo qué sé... Mario Parto, no, Mario Parta. Soul Calibur creo que no, el Marvel vs. Capcom 3, yo qué sé, un montón de videojuegos. Los típicos de torneo Guitar Hero, la página web, lo digo otra vez, salondelmangadealicante.com, ahí lo veis todos. ¿My Boutique está ahí? No, ni Imaginas en Mamá tampoco. Joder. Conferencias, está la historia de los videojuegos, proyección de capítulos de anime... Otra conferencia llamada Situación del cómic en España. Japón, ni tan lejos ni tan caro, y otra que se llama De mayor quiero ser desarrollador, que está... Parece el título de una peli porno. Esto es, bueno... ¿Qué tipo de peli? Bueno, de peli ves tú primero y de peli porno. De mayor quiero ser desarrollador. No sé, como el título de una película. Suena porno. Sórdido. Suena sórdido. ¿Eh? Suena sórdido, no es tú, sordo. Dejémoslo. Luego hay talleres didácticos. Está aprender japonés, creación de guiones, origami, que son las figuritas estas de papel, dibujo manga, diseño de personajes, etcétera. Talleres de manualidades, orejitas Neko, que estas se las va a hacer Álvaro, las orejitas estas. Que ¿lo dudabas? Las vamos a hacer y nos las traemos para la radio. ¿Lo dudabas que las íbamos a hacer? No, lo que sí que vamos a hacer son espadas de soft combat para zurrarte aquí en directo. Luego máscaras Kakurenbo, que Álvaro, si es lo que él me ha dicho, son... lo explico más o menos. Son máscaras con forma de una especie de huevo, que son decoradas con marrón, colores de estos calientes, que están... A mí me gustan. Cálidos. Pues haremos algo. Luego, cálidos. Caliente es el que pinta. Cálidos son los colores. Y hace mucho que no doy dibujo, ¿vale? La siguiente. Monta tu Gundam. No sé si sabéis lo que es un Gundam, pero bueno, son robots gigantes japoneses. Pues móntate un Gundam. Tamaño real, Aquí una oyente pregunta que si sabemos lo que es una ligailla. Sí, claro que sí. Como nos hemos puesto a hablar, es de Jaén, y ha dicho, como nos ponemos a hablar raro en valenciano cuando empezó a hablar bien, tú estás hablando también en japonés, pues, que va a hablar en andaluz. A ver, ligailla. ¿Ligailla? Es el acto de ligar, ¿no? Mira, yo voy por la calle, me ligo, y si ligo un poco, me da ligailla, pero si ligo un montón, me da ligallón. Habría que ver dentro de que... Que dice que no, que no. Joder, que nos diga qué es. Bueno, pero seguro que ha estado... ¿Te la ligas tú hoy, Bob? Seguro que ha estado por ahí, ¿eh? Seguro que ha estado por ahí. No, que de lejos dice, ¿qué va, qué va? ¿Qué es? Joder. ¿Eso se come? Porfa, que nos diga lo que es. Una ligailla. Bueno, una liga de fútbol. A ver, quien nos está escuchando, aparte de Loren Pérez, que nos diga lo que piensa. ¿Una liga de fútbol? Una pachanga, así. Tío, eso sería una liguilla, joder. ¿Ligailla? Bueno, ¿o el actor de liga? No, a ver, déjate. Sí, inténtalo tú. Vamos a continuar con esto. Y Loren, como último, la única pista que nos da es que seguro que lo hacéis mucho, dice. Ligailla, hostia. ¡Hostia, una palabra! Lo que todos pensamos y nunca decimos, Álvaro. ¿Qué tal? Me imagino al mono. No, o la escena que sale en los dibujos antiguos y sale... Bueno. Una manola, una gallona, lo de toda vida. Terminando ya con esto, el último taller de manualidades es Papercraft, que es hacer figuras de... estoy yo con el que... A ver si averiguamos lo que es la liga ya. Ya no te molesto más, Adrián. Vale. Que dice que no, que cuando termine Adri, hacemos la última oportunidad y si no lo adivinamos, a ver si nuestro oyente quiere decírnoslo, y si no, pues... A ver. Venga, termina Adri. Sigo pensando que es una gallola. Cállate, joder. Luego habrá tatami, que es el terreno este donde los japoneses hacen eventos como karate, aikido, iaido, kakuyembo, que no sé lo que es, la verdad, y soft combat. Soft combat, que son peleas con espada de goma espuma. Ahí, para zurrarse bien. Tatami, dice. Soft combat. Y qué pena que no haya taekwondo. A ti te gusta, yo no sé. Para mí, más o menos todo lo mismo. Luego habrá juegos de mesa. Empezamos con recreaciones de escenarios de Wargames, sesiones de introducción al rol y partidas de introducción a Warhammer, que son las figuritas estas de plástico que se dedican a pintar y... Plástico y plomo, que tú no sabes plástico lo que jodéis que te la lancen. ¿Hay una figura de Warhammer? Y otras cosas. Bueno, luego estará la zona TCG, que es la zona cartas, que estará el torneo de Magic y el torneo Yu-Gi-Oh! Wow. Oh, yeah. Y para terminar, exposición de videoconsolas retro, exposición de bonsais, dibujos originales de la línea Gaijin y de Enkaru, que es otra esto de dibujo. Os explico, bonsais. Exposición de Gundams y Wargames. Bueno, bonsais, son bolsos guys, ¿vale? Para guys, es decir, bonsais. Bonsais. Ah, son bonsais. Bueno. Y también, pues lo típico que hay allí, ¿cómo se llama esto? Stands con... Pues Clap eso. Calas. No, no venderán Club Calas. Pero sí que habrá, yo que sé... ¿Venta de cómics? Claro, venta de cómics, de videojuegos, de cosas así. Y luego por allí, pues eso, la gente paseando, disfrazada y todo. Lo típico. ¿Lo disfrazamos, Adri? No. Sí. Tú de colegiala. No, de Hello Kitty. Bueno, vamos a ver, chicos. Ligailla. Ligailla. ¿Quién sabe lo que es... Ligar. No lo digan más, Álvaro. No lo digan más. Es una. Dícese del proceso de ligar a ver, salsas. Dice si. A ver, ligailla. Yo creo que son. Algo que se come. Putaditas, ¿no? Bromitas que tenemos hacemos. Un oyente un poco. Hija puta. Pero Álvaro. Pero por favor, ¿esto qué? Respeta a los oyentes. Meter una colleja, Álvaro. Mout, ¿a ti qué te gusta? Ven, pon el. No. Es que se vea. A mí también pegaron peor, ¿eh? Bueno, que básicamente que se tiene que ir. Que otro ya no lo dice. Bueno, pues nada, a ver si lo bueno. No puedes dejar con la miel en la boca, ¿eh? Bueno, pues escúchanos el próximo jueves y lo buscaremos por ahí. Sí, suele ser oyente fiel de Primetic y creo que más de Paraíso. Ahora es que estamos en stand-by porque está el locutor en la junta electoral y no puede venir a participar del programa, pero... ¿Paraíso? Uno nuevo, ¿no? Otro ya te lo cuento. Uno nuevo y es un bueno, pues, ¿cómo se llamaba nuestra oyente? Loren. Muy buenos días, Loren. Espero que te lo pases bien en lo que tengas que hacer. Que además hace aquí en Alicante un día precioso. Espero que en Andalucía creo que también. Así que Ligailla, en nuestros próximos mejores títulos lo tendremos en cuenta. Ya nos contarás qué es. Yo sigo con mi opinión. Vale. Cansino. Que eres un cansino. Cansino. Canción y cuerpo. Bueno, chicos, venga, chicos. Que entre la canción. ¿Qué canción ponemos? ¿La mía, por ejemplo? Que es así. Bueno, chicos, ahora viene la mía. Venga, vea papel tijera. La mía. Viene la mía. La siguiente canción le dejamos con la canción Corren, Macaco, Gozo. Bien, la mía. ¿Esto qué es? Así que aquí espero que la disfruten. Después de esto tenemos el noticiero y pues ya está. Tancat love. noticiero. Bueno. Empezamos con el noticiero. Noticias súper importantes y de gran humor, además. Empezamos con la primera noticia, que es: la policía rescata a una mujer que dormía en una rama. Sí, señor, sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, a 6 metros, a 6 metros del piso, una mujer dormía. Y según los que paseaban por la zona comercial de Lanzhou, China, también roncaba, pero no estaba en su cama del segundo piso de un edificio. Estaba acostada sobre una rama en lo alto de un árbol, y los que pasean por ahí haciendo sus compras ni siquiera hubieran notado su presencia, de no haber sido por los ronquidos, ¿no? No, por uno de sus zapatos se cayó. No hubiéramos sido... A ver, esto es lo que dice. No hubiéramos sabido de dónde salían los ronquidos, de no ser que se salió un zapato y le cayó a alguien en la cabeza. Casualidades de la vida, ¿no? Cosas que pasan. La policía logró hacerla bajar mostrándole sándwiches y una botella de agua. Un animal con zapatos, ¿no? ¡Qué fuerte! La policía logró hacerla bajar mostrándole sándwiches y una botella de agua. ¿Os acordáis de la peli de... ¿cómo era? Bichos. ¿Qué peli? ¿Scary Movie 2? No sé. Yo esta no me la creo. Wow, esto sí que es impresionante. ¿En China? ¿No? ¿Os acordáis de Scary Movie 2? Ni hao ma. Mamá hu hu. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Bueno, es que esto va de una anciana, ¿no? Que ha muerto. No. Dejas en paz. Sí. Y no mini Patris. Que deja como una última voluntad que su cortejo fúnebre lo formen 30 enanos de jardín. Toma ya. ¿Eso cómo se coge un baúl de esos? No sé. Verónica Pratt, una anciana inglesa... No, inglesa no, galesa, de 82 años, cuidado, amante de los enanos de jardín, lo tuvo muy claro. Quería que su colección de gnomos iluminaran con sus mofletes sonrosados su funeral. Para ello dejó a dichos familiares... O sea, le dejó a sus familiares en el lecho de muerte que su colección de 30 enanos serían los que formarían el cortejo fúnebre que la escoltaría hasta el cementerio. Sí, vamos. Verónica, ¿cómo se mueve eso? No, en coches o algo... Claro. Verónica murió y la familia se encontró con el papelón, o sea que lo hicieron. Pues qué tonto, yo no lo hubiese hecho. Joder, yo era meto la en el ataúd con la vieja. A ver, por ejemplo, si te dicen a ti, mi última voluntad es que me des todo tu dinero. A ver. No, ¿qué harías? Pero a ver, que no es lo mismo. Aunque no tengas dinero, porque no. Venga, siguiente noticia. Sí. A ver, la mía. ¿Ah? ¿Ah? Absuelven a un conductor que iba ebrio porque huyó de la policía con pericia. Eso es lo que podía haber pasado, pero no pasó. Explica por qué. La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al conductor que se saltó un control de alcoholemia y huyó de los agentes y después dio positivo. Porque fue capaz de huir llevando a cabo una conducción plena de pericia y velocidad. Pericia es astucia. Es habilidad, ¿no? Porque sí. Que aun estando borracho tenía su... Ha dado positivo, pero mira lo que ha hecho. Esto el tío si va a doblar no lo puede hacer. ¿Astucia no era una provincia? Asturias. ¿Patria querida? Sí. Ah. ¿El príncipe de Astucia? Al lado de Nabópolis. Solo falta lo de Turismo Bisbal ahí. Es verdad, Turismo Bisbal. Bueno, seguimos. Tenemos abandonada la sección de tuiterías, Sí. Hay que buscar, ¿eh? Bueno, no hay que buscar mucho, ¿qué? Metes en Bilbao. Sale solo. Bueno, a ver. Seguimos con la... Los magistrados valoran que el hombre fuera capaz de mantener mínimamente el control de su vehículo mientras tomaba las curvas a gran velocidad y hacía incluso derrapes utilizando el freno de mano. Vive al límite este hombre. Hostia. ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, sí, es lo Murcia. Peor que en Murcia, ¿eh? Uy, uy, uy. Ay. Yo me estoy buscando ya el pasaporte. Búscalo porque acuérdate lo que dijiste, ¿eh? Bueno, a ver, que terminemos. Para ser condenado por una tasa superior a los 0,25 gramos, hay que demostrar que el conductor tiene sus capacidades mermadas por el alcohol. Y este hombre no las tenía. Este tío... Ese es que ya lo lleva en la sangre. No, ese sería tipo por la ventana. ¡Pijo, para allá! ¿Qué? Nada, sigue. ¿Qué has dicho? No sé, serán cosas vivencias. Sí, seguimos, seguimos. Serán cosas de frikis, tío. Condenado a prisión por coger comida de la basura. Espero que... A ver. El Tribunal Correccional de la ciudad flamenca de Dendermonde, al noreste de la capital belga, acaba de condenar a un hombre de 50 años a 6 meses de prisión por haber cogido dos bolsas de magdalenas caducadas de un contenedor de basura. Como esa leímos una hace poco en Inglaterra, ¿verdad? Me de una suena. Tipa que también le... No, me suena un montón. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? O sea, ¿están locos los policías del mundo o qué pasa? ¿Qué? No, acuérdate del búho borracho que lo querían encarcelar. ¡Hostia! Acuérdate. Y esos eran alemanes, ¿eh? Hostia, cuidado. No, espérate. El tribunal de Dendermonde considera que la acción de recuperar una comida tirada a la basura es un robo. ¿Lo que me estás contando? Porque esa comida continúa siendo propiedad del supermercado, incluso después de que la empresa la haya sí, tirado es que a la basura. Creo que aquí también pasaba, ¿eh? No. Me suena. Sí, a mí me suena una noticia de Inglaterra, también de algo así. Sí. Qué fuerte, ¿no? O sea, habrá que buscar en nuestro archivo. A ver, lo que sí que hay es aquí porque, por ejemplo, yo he visto mucha gente que cuando en Mercadona se le caducan cosas sí, las y las tiran... Y la gente las coge. No dejan cogerlas. Las tiran y suelen haber, cuando vienen a recogerlas, vienen dos policías con ellos. Y no las dejan recoger a nadie. Sí, yo había y yo pregunto, ¿qué vais había... a hacer con esa comida, colega? Claro, si es para tirar. Si es para tirar. No, pero en verdad no las tiran. Es todo, es igual que los tomates caducados y todo eso. Eso va, por ejemplo, para tomate frito, para tomate frito y todas esas cosas. Luego las magdalenas, nada se tira. En verdad lo llevan otra vez a otras empresas para tal y ganar más dinero, por supuesto. Pero por eso, por esa razón, no dejan coger. Mira, o sea, las magdalenas caducadas son las de chocolate, ¿eh? ¿Las qué? Las de chocolate, las magdalenas caducadas, ¿qué? Que se vuelven marrones, son las de chocolate. ¿Qué haces? Este tío está... está mal. Por favor, darle algo. Y bueno. Acabamos de acabar la sección. Vete a hacerte una ligadilla y hablamos luego. Eso, ya luego venimos. No ponemos más canciones por hoy, pero antes de irnos vamos a decir una... ¿Cómo te atreves? Una, ¿la mía? Dos cosillas. Vamos a ver, di las cosillas. Bueno, sí, ya sabéis que Álvaro y yo hemos creado un programa, Hot Factory. No. Eso aquí no se permite. A ver, aquí no se ha creado ningún programa, ni se ha creado nada. Fuera. Eso se dice en vuestra sección, ningún programa. Una cosita. Así que... Tenemos más oyentes que vosotros. Sí, perdona. Pero que yo sepa, estáis aquí sentados. La calidad de este que... ¿Qué quiere decir, Álvaro? Había que intentarlo, ¿no? Bueno, el programa se llama Hot Factory y lo hacemos los lunes por la tarde a las 7 y media. Partir de las 7 y media, ya sí. Llegaremos. El caso, el foro de Exprímete se ha visto afectado por esto, se ha unificado los dos foros. Y aparte, remodelado porque. Por vagancia. No, cállate. Había secciones que no se utilizaban y entonces pues las he simplificado. Entonces también he cambiado la dirección del foro. Ahora en vez de ser exprimete.foroactivo.com es fex.foroactivo.com. Fex. F-E-X. Exactamente. F de Factory y X de Exprímete. Fex.foroactivo.com. Bien. Yo les digo que, bueno, aquí siempre tenemos dos locutores fiel, que somos yo y Miguel Ángel. ¿Y nosotros? Nosotros no, estuvimos vosotros allí. No. Yo el Ángel no sé aquí dónde estará. Nosotros estuvimos cuando vosotros dos os fuisteis de fiesta y no volvisteis de yo y Miguel, después. Dos locutores fieles. Que no vamos a venir en las próximas semanas. Que no vamos a venir las próximas semanas. Pero somos fieles ante todo. Un momento. Exprímete. Miguel ya no viene desde la semana que viene hasta ¿cuándo? La tercera de junio. O sea que... ¡buah! Todo el mes este y lo que queda. Adiós, Miguel. ¿Sabéis lo que podéis hacer? Dos ediciones de Hot Factory. Una el jueves y otra el... ¿Y Mo? Yo probablemente también tenga muchas cosas que no podría venir. Pero por muchos jueves. Pero aleatorios o fijos que... No, no, aleatorios, no fijos. Ah, vale, y tú Álvaro sí que vienes, ¿no? Yo esta semana sí, la siguiente me refiero, pero ya a la siguiente ese día falto y ya no sé cuándo volveré. O sea que igual me toca a mí hacer esto solo. Te traes a tu hermana. Tranquilo, que solo no te vamos a dejar. Claro, que se venga la señora Sandra Ripoll. Es verdad. O te traes a la mía, cabrón. Álvaro, eres un caso perdido. ¡Cabrones! Ha estado ahí el Alfonso, ¿eh? Yeah. Esto no lo han oído ni... Bueno, Miguel sí lo ha oído porque escuchó el Hog Factory. Pero Mou no lo ha oído. Vamos a escucharlo entero. Porque es que el lunes era el primer programa de Hog Factory y Álvaro no vino. Y bueno, aquí explicamos el... Una cosa, antes de, como ya estamos así, en plan buen rollo, yo me despido y voy a mear, que me estoy meando. Vale. Hasta junio. Adiós. Y bueno, aquí locutor también se despide. Hasta la próxima semana, que estaremos aquí con una entrevista en directo, como siempre, a un locutor, bueno, a un cantante y guitarrista. ¿Qué cantante? Ya lo sabréis. Que eso no lo sabía ni yo, pero está bien. Yo me acabo de enterar. Bueno, vamos a explicar la historia. Álvaro hizo una especie de apuesta con su hermana. No, no fue con mi hermana, fue con una amiga. Pero fue... Mi hermana estaba involucrada. Una amiga. Dejad ese tema. Una ligadilla, vamos a ver. Qué asco. Bueno, el caso es que hizo una apuesta, salió mal... Vamos a escuchar esto y ahora explicamos. Bueno, hoy tenemos aquí a una invitada especial. Hola, ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia es la hermana de Álvaro, el compañero que va a hacer con nosotros el programa. Y tiene un mensaje para su hermano que no puede estar aquí hoy con nosotros. Álvaro, eres un caso perdido. No hay más que decir. Pues ahí queda eso. Pero qué banda de cabrón. Esto... Busca sinónimo, hombre, que queda mejor. ¿Qué panda de...? Machos cabrios. De machos cabríos. Pero qué cabrón. Bueno, una cosa... Con múpetas. Antes de nada... vamos a recordar que este domingo es la asamblea de Puente Gramas en el Parque Pedro Goitia a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, y es abierto a todo público que quiera ir, y se dirán fechas de los próximos conciertos, eventos y todo eso. Muchísimas gracias. El programa, desde mi punto de vista, a servidor, llega hasta aquí. Un saludo hacia todos, muy buenos días. Pero si nos quedábamos a comer. Y que lo pasen bien. Aquí en directo vamos a comer, vengas, Alfonso. Adiós. Bueno, la última cosa antes de irnos. Vamos a decir lo tuyo de Álvaro. No vino porque en la apuesta consistía en ver quién saltaba más alto, ¿no? No, más largo. Más largo, vale. Y Alberto. Álvaro se abrió el tobillo. Por no, eso el talón. Bueno, da igual, te jodiste el pie. Y esto es el resultado. Aquí nos han dejado solos, así que nos vamos a ir ya. Nos despedimos con la última canción. La canción que vamos a poner ya, sé que hasta el final. ¿Qué ponemos, la tuya o la mía? La mía. Vale. Se llama Wars Five Fears. ¿Qué dices? No sé, dilo tú. Bard Song, de Blind Guardian. Así que con eso nos quedamos hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Oh! Now the bots